No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Ayudaba en las brigadas de voluntarios del pasado sismo del 19 de septiembre, cuando de pronto, en un momento específico que por primera vez experimenté, los rescatistas alzaron la mano en puño para indicar silencio total. La ciudad de pronto cayó. La planta de luz, los coches que pasaban alrededor, la gente que me rodeaba permaneció en absoluto mutismo. Un silencio inaudito para una ciudad tan grande como la nuestra. Una mudez en la que ni las manecillas del reloj parecían hacer tic-tac. Un silencio que parecía una pausa, un remanso de paz, una esperanza, un poco de fe por la vida. Entonces comprendí realmente la importancia del silencio en nuestra vida, me comenta una amiga. Sócrates, filósofo griego, decía que la elocuencia es, la mayor parte de las veces, una forma de exaltar falsamente lo pequeño y disminuir lo que es grande. Nuestras palabras tienen el poder para construir o destruir. Pueden generar paz, concordia o consuelo, pero también odio, resentimiento y angustia. El silencio es valioso, sobre todo cuando estamos en una situación difícil, pues nos lleva a escuchar, a pensar, a meditar. El bullicio externo, y también el interno, aturde, perturba la paz y la comunicación. Hoy, en una sociedad tan pujante, nos hemos olvidado de la posibilidad del silencio, de poder estar tranquilos a solas y con la mente despejada. A veces, simplemente no dejamos de hablar, de poner el ego ante todo. No escuchamos ni a nosotros mismos ni a los que nos rodean, no ponemos atención. Cuando estamos enojados incluso, no aprendemos a callar y vociferamos cosas que en realidad no sentimos y lastimamos de esta forma a quienes nos rodean. Por eso hoy te comparto algunos tips, algunos consejos para guardar silencio y escuchar. Piensa antes de hablar. Las mamás lo decían muy claro en una frase. Conecta tu lengua al cerebro antes de hablar. Si lo que vas a decir ayuda o si no. Procura hacer una pausa, tomar un tiempo y valorar si eso que quieres decir es trascendental. No interrumpas a los demás a menos de que lo que vayas a decir sea muy importante. Valora lo que dicen los demás. Da jerarquía a lo que te comentan. No te pongas tú al frente siempre. No otorgues protagonismo a tus argumentos, por muy importantes que los consideres. Da el lugar a quien habla en ese momento. Aprender a escuchar a los demás es importante. Haz contacto visual con quien hablas. No te distraigas y centra tu atención en lo que te dice. ¿Cuántas veces la persona que te habla te cuenta algo y tu mente divaga por tantos temas que lo último que haces es escuchar? Aterriza tu atención, escucha y analiza lo que te dicen. No reacciones de inmediato y sueltes sin pensar lo primero que te viene a la mente. Formula tus comentarios. Sobre todo, el silencio requiere práctica. Trata de mantenerte tranquilo, de realizar un pasatiempo en mutismo, como leer, escribir, actividades que te llevarán a procesar las palabras que están dentro de ti. Con la práctica del silencio te darás cuenta que tu atención va a mejorar, que estarás más conectado contigo mismo y con los demás, que estarás más consciente y menos ansioso. Sobre todo, date cuenta que el silencio oportuno siempre será prueba de gran sabiduría interior. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.